Bueno, yo creo que quien haya entendido bien lo que acabo de decir lo tiene meridianamente claro. He dicho que Alfredo me gustó, que Carmen me ha gustado mucho y me ha emocionado.